y siguen los sensacionales de la cuarta región. Y estos cinco, mi amor, vacila negro. ¡Ay, qué rico! La pasión que hubiera un día. Sé que pronto me odiarás, pues de mi boca saldrá lo que tienes que saber. Porque tus labios de miel, tus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida. Porque tus labios de miel, tus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida. Olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no me busques por favor. Olvídate de mí, olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no me busques por favor. Y todos los chicos con las palmitas arriba, las palmas arriba, chiquillos. Oh, así de Miguel, ¿eh? Los sensacionales. Y estos cinco, mi amor. No me vas a perdonar, pero tienes que saber que hoy hay otra en mi vida. Ya de mí nada tendrás, ni mil besos te darán la pasión que verá un día. Sé que pronto me verás, pues de mi boca saldrá lo que tienes que saber. Porque tus labios de miel, tus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida. Porque tus labios de miel, tus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida. ¡Óyeme! Olvídate de mí, olvídate de mi amor, olvídate de mí, que no me busques por favor. Olvídate de mí, olvídate de mi amor, olvídate de mí, que no me busques por favor. Esa gente, compadre, para todo Chile, anda. Olvídate de mí, olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no me busques por favor. Olvídate de mí, olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no me busques por favor. Y sigue, sigue, sigue, sigue la alegría y las palmitas arriba. Las palmas arriba a todas las chiquillas y todos los chicos, ¿eh? ¡Ay, qué rico! ¡Óyeme! Tormento, porque no puedo olvidar lo que siento. de besarte. Él es el fruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte. Él es el fruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. Y sigue, sigue la fiesta. Y las palmas arriba, chiquillos. Y todas las chicas moviendo la cinturita, Gózamela, gózamela, gózamela, gózamela. Cumbia, mamá. ¡Hey, hey, hey! Los sensacionales. 105, mi amor. Mi amor, pero eres el fruto prohibido, porque tú tienes tu dueño. Pero yo no dejo de mirarte, no te veo y no dejo de pensarte. Eres para mí un gran tormento, porque no puedo olvidar lo que siento. Puede besarte, él es el fruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. Nunca yo seré tu amante, yo jamás puedo besarte. Él es el fruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. Y lo vamos con todo el sentimiento y el corazón desde la cuarta región, Salamanca, Chile. Tus amigos de siempre y para siempre. Y entonces, ¿cómo?